noche, paisano atamisqueño. Corazón de chacarera, por algo sos santiagueño. Corazón de chacarera, por algo sos santiagueño. Te llamaron gaucho pobre los quichuistas lugareños. En tu guitarra una copla, una esperanza y un sueño. En tu guitarra una copla, una esperanza y un sueño. Martín Bravo, gaucho pobre, en samba te estoy nombrando. Como un lamento lejano, tu corazón sollozando. Donde te lleve el destino, siempre andarás guitarreando. Que venga la que falta. Soles y lunas de largos tiempos perdidos, cabalgando van tus sueños buscando nuevos caminos. Cabalgando van tus sueños buscando nuevos caminos. Peregrino de la vida, los años te van pasando. Atrás quedan los recuerdos y en copla sigues andando. Atrás quedan los recuerdos y en copla sigues andando. Martín Bravo, gaucho pobre, en samba te estoy nombrando. Como un lamento lejano, tu corazón sollozando. Donde te lleve el destino, siempre andarás guitarreando.